Y como lo anunciábamos, nos acompaña en esta mañana Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Peronismo para la Victoria, integrante también de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita. Leonardo, muchas gracias por estar acá y por venir a charlar un rato a La Mar en Coche y a La Tribu. Gracias a ustedes por invitarme. La verdad que para mí es un gusto. Hay un tema instaladísimo en agenda desde que el macrismo dio esta famosa libertad de conciencia a sus legisladores para debatir la legalización del aborto, y queremos empezar por ahí la conversación. Primero, si te sorprendió este gesto macrista de poner en el centro del debate esto ahora. No, no sé si me sorprendió. En realidad hay una discusión ahí. Nosotros somos de la teoría de que todas las oportunidades hay que aprovecharlas, y bienvenido sea el debate. Si ahora estos sectores que históricamente son conservadores deciden habilitar el debate en el Parlamento, tenemos que avanzar. No me sorprendió tampoco, porque es cierto que hay una serie de legisladoras del PRO que, desde una perspectiva más liberal, por ahí menos feminista, pero sí más liberal, apoyan la posibilidad de que esto se debata y han firmado inclusive el proyecto de despenalización del aborto años anteriores, digamos, ¿no? Entonces siempre había ahí alguna posibilidad. Sí, me parece que, más allá de la sorpresa o no, es una gran oportunidad para llevar adelante un debate que viene reclamando el movimiento de mujeres. Me parece que está directamente vinculado al sentido de oportunidad, si se quiere, que puede buscar el gobierno a partir del avance y la lucha del movimiento de mujeres en Argentina, digamos, ¿no? Yo creo que esto lo que marca esa decisión de decir, bueno, libertad de conciencia, es que hay una lectura de todos los sectores políticos, inclusive de la derecha más recalcitrante, que es la que gobierna, del avance que viene llevando el movimiento de mujeres en todos los planos, transversalmente, en nuestra sociedad. La perspectiva que propone algún sector del macrismo puede ser bastante polémica. El otro día analizábamos a lo que decía Carmen Polledo y anticipaba que era que quería discutir el aborto de la mano de facilidades para la adopción, ¿no? Como dos cosas que podrían tranquilamente ser debates por separado, pero se termina especulando por este lado. Incluso aumentar las asignaciones por embarazo, casi decíamos aquí al aire, como una suerte de coima para que tengas a tu hijo o a tu hija, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una cantidad de barbaridades que se dicen en estos días. Ayer estaba viendo un debate en uno de los canales de televisión más con más fuerza, digamos, para decirlo, del multimedio concentrado, digamos, y las posiciones eran, la verdad que las posiciones de muchos de los sectores que están en contra de esta discusión rozan lo bizarro, digamos, ¿no? Ya a esta altura de la sociedad, con el avance, insisto, y la discusión que han dado nuestras mujeres, ahí hay un planteo muy, muy, muy concreto. Yo vengo escuchando muy atento a nuestras compañeras, digamos. Me parece que el debate lo están encabezando las mujeres, y que nosotros los hombres tenemos que ser muy respetuosos de ese proceso. No es sobre nuestros cuerpos, sobre lo que se está hablando. Me parece que ahí hay que tener mucho cuidado, digamos, ¿no? Por un lado. Por otro lado, después hay tres planteos que hacían las compañeras. Una cuestión de salud pública, que ahí nos atañe a todos, bueno, los diputados y diputadas que vamos a votar esto también, una cuestión de salud pública. Hay muertes que se pueden evitar, ¿no? Hay muertes de mujeres que se pueden evitar. Atento un punto, digamos, ¿no? Una cuestión de, algunos dicen derechos humanos, yo digo los derechos de la mujer. No es nuestro cuerpo, es el cuerpo de las mujeres, y tiene que haber una posibilidad ahí para decidir. Digamos, lo que se está planteando es que exista legalmente una posibilidad para decidir seguro, porque esto ya existe. Abortos ya se hacen en las peores condiciones para las compañeras que menos tienen. Y ahí está cuando entra la tercera cuestión, que tiene que ver con una cuestión de justicia social. Las mujeres que por ahí tienen la capacidad de poder tener poder adquisitivo, lo resuelven en alguna clínica, en algún lugar seguro, y siguen, digamos, ¿no? Las compañeras pobres quedan atadas a las peores condiciones, poniendo en riesgo su vida. Bueno, lo que estamos planteando es esto. A partir de esta cuestión de salud pública, esta cuestión de justicia social, lo que queremos es que el Estado garantice ese derecho a decidir de nuestras mujeres en las mejores condiciones. Es por eso que no tiene mucho que ver mi historia individual o mi parecer individual, que es a lo que están apelando muchos funcionarios de Cambiemos, sobre todo ayer después del encuentro con Macri, donde estuvieron hablando justamente en Olivos de esta posibilidad de debatir el aborto, y lo que aparece es: yo defiendo la vida, este tipo de cuestiones, o a mí lo que me pasó cuando nació mi hijo, que la emoción de sentir su latido. No se están discutiendo historias individuales, ¿no? La perspectiva es de salud pública, justamente. Yo digo, nadie te lo preguntó. digamos, ¿no? Acá las mujeres no están pidiendo permiso, ni están preguntando qué pensamos los hombres, qué pensamos acerca de cuándo empieza la vida, cuándo no. Acá las mujeres están planteando concretamente que el Estado preserve su integridad física y que ellas tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos. Punto. Nosotros acompañemos. Uh-huh. Además de, obviamente, la conquista del movimiento de mujeres para que esto se pueda debatir en el Parlamento después de mucho proyecto, mucho empuje y mucha militancia, se cree que el macrismo también metió un tema álgido en dos sentidos. Uno, para tapar la agenda de la economía cada vez más asfixiante para todos los argentinos y argentinas. Y por otro lado también, que metió un tema parteaguas al interior de las fuerzas. ¿Crees que hay algo de esto también? Insisto con esto que te decía al principio. Para nosotros es una gran oportunidad para avanzar con una agenda del movimiento de mujeres. Y la historia, por distintos motivos, ha planteado distintos temas o en otros planos distintas oportunidades. Bueno, si hay una ventanita, abrámosla y metámonos. Es el momento, podemos llegar a sancionar la ley. No es fácil, eso también hay que decirlo. En el Senado que tenemos es muy conservador, para decirlo de una forma muy respetuosa. No es un lugar a donde se pueda hacer un espejo de lo que pasa en la sociedad. Uh-huh. Ahí se puede hacer un espejo de lo que pasa en las corporaciones, en el poder real, digamos, pero no en la sociedad. Entonces ahí va a ser mucho más difícil que en la Cámara de Diputados, donde yo creo podemos dar un buen debate y se puede llegar a avanzar. Lo decía también como la dificultad que se da en espacios de articulación amplios. Pienso en la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, declaraciones en los últimos días de un referente como Juan Grabois, que me parece son distintas a gran parte de la mayoría del movimiento, que me parece que van a generar también estos debates, que no están en el centro, está claro, pero que sí generan discusiones al interior de las organizaciones, que ojalá bienvenidas sean y no sean para romperse, sino para debatir, ¿no? Discusión hubo siempre en todas las organizaciones. La verdad es que no, nunca fue sencillo, digamos, ninguno de los temas. La realidad es que en este momento las opiniones personales de ningún compañero muy queridos, digamos, valen. Lo que valen son los planteos de las compañeras que se vienen organizando y que lo vienen planteando y que vienen peleando por eso. Y de hecho hacemos político, nos organizamos de forma colectiva porque creemos en que el colectivo supera lo individual, digamos, ¿no? Y me parece que esa es la voz que se tiene que escuchar. Nosotros lo planteó el gringo en la marcha de la CGT con Moyano, en la del 21, planteó esto: nosotros el 21 vamos a garantizar que los hombres de la organización, de la CETEP, del Movimiento Evita, nos quedemos garantizando las condiciones para que las compañeras todas puedan movilizar de la mejor manera posible y con la mayor libertad posible, digamos, ¿no? Me parece que es un hecho, que es un gesto político, digamos, en términos de poder garantizar que esa Plaza de Mayo se inunde de mujeres y que tenga la mayor contundencia posible, inclusive para empujar esta discusión. Uh-huh. Leo, justamente mencionabas lo que ocurría en el escenario del 21 de febrero. ¿Qué mostró esa articulación donde la CGT convoca en principio y luego se desbordan sus propios motivos y cada organización, cada fuerza que estuvo allí muestra sus propios motivos para estar en la calle? Sí, yo creo que lo desborda es la realidad social, digamos, ¿no? Me parece que cualquier actor social o político con peso, como Moyano, ¿no?, que se pare frente al gobierno. Yo creo que porque el gobierno lo puso ahí también, digamos, ¿no? De alguna manera el gobierno lo empujó a Moyano a estar en un lugar mucho más opositor del que venía transitando en estos 2 años de gobierno. Sumado a eso el descontento social, que tiene que ver desde el ajuste por inflación hasta las paritarias a la baja, hasta los recortes, los despidos, una cantidad de situaciones. Lo que fue el saqueo previsional y demás, hace que se desborde la movilización y de que todo el mundo es como el puño en el colchón, ¿no? Pones muchas bolitas en el colchón, el puño en el colchón junta, digamos. Bueno, enfrentarse a este gobierno hoy junta. ¿Y por qué junta? Porque este gobierno se está enfrentando a una mayoría de la sociedad con su política económica y porque la oposición tiene un nivel de dispersión que es enorme. Entonces, cuando aparece alguien con potencia que se para enfrente y le dice: hola muchachos, ustedes están confundidos, su política económica es un desastre, vienen a hambrear al pueblo y es mentira que venían a resolver los problemas que tanto acusaban del gobierno anterior, bueno, ahí aparece la confluencia, ¿no? Y me parece que Moyano fue ese catalizador en este contexto, en esa marcha, y por eso vimos ese variopinto desde organizaciones ultraoficialistas del gobierno anterior, organizaciones sociales, organizaciones sindicales, hasta organizaciones de izquierda, digamos, ¿no? Como de la Cámpora al FIT, pasando por el Tridente Piquetero y los gremios más movilizados o combativos de la CGT, es algo que hacía mucho tiempo no se podía juntar, ¿no? ¿Hay algo más que espanto en eso? ¿Se puede ver alguna articulación o se puede desprender algún tipo de forma que nos haga pensar en una estrategia electoral a futuro? Yo creo que estamos aprendiendo a que esa articulación en la acción, o que estamos debatiendo, o que estamos construyendo, no sé, es un proceso, digamos, ¿no? Nada es estable en esta realidad. Nos va juntando y nos va obligando a un desafío superior que tiene que ver con empezar a pensar que de eso hay que construir una alternativa, digamos, ¿no? Que sería lo superior. Ese sería como el objetivo ideal, ¿no? Construir una alternativa de gobierno desde los sectores populares movilizados y demás que se enfrentan a este gobierno. Eso es muy difícil, eso está claro. Quizás ahí no va a haber una sola opción electoral, digamos. Pero bueno, empezamos a construir que si estamos juntos en la acción podemos intentar frenar algunas medidas de este gobierno y defender a las mayorías, defender a los sectores populares. Bueno, eso empieza a construir condiciones en la militancia de un debate que todavía nos tenemos que seguir dando. Hablabas de la dispersión en la oposición y sin ánimo de volver mucho para atrás, pero sí aprovechar esta conversación para preguntarte por la decisión que tuvo el movimiento Evita en las legislativas de llevar a Florencio Randazzo como candidato y no hacerlo por dentro de Unidad Ciudadana con Cristina. ¿Dónde estuvo el eje de esa decisión cuando estaba tal vez la oportunidad de pensar en una unificación peronista un poco mayor, ¿no? No, más allá de... Hay cuestiones de último momento que tienen que ver con los egos de los dirigentes, de Randazzo, de Cristina, de todos, la verdad que es eso. Pero más allá de eso, el eje de la decisión estuvo plantado en la necesidad de amplificar o de intentar amplificar el espacio político que venía representando el kirchnerismo con Cristina, digamos. Pero tiene que ver con la evaluación de la derrota electoral del 2015 y con un proceso de desintegración del campo popular que no empezó en el 2015, que empezó, yo digo, en el 2009 cuando se fue Barrios de Pie, quizás. Y después que siguió avanzando en el 2011, creo que se fue Massa. Y después en el 2013 se fue, no me acuerdo quién, Moyano. Y así uno puede ir haciendo un recorrido de un proceso intenso como el kirchnerismo, un proceso de mucha pelea por construir justicia social, un proceso desgastado por los grandes poderes corporativos, eso nadie lo desconoce, yo reivindico de pe a pa el proceso kirchnerista. Néstor, Cristina, esos gobiernos populares que supimos construir entre todos, en el marco de una realidad que también cambió. Entonces cambió la realidad global, cambió la realidad económica y encima íbamos desgastándonos en la alianza política de gobierno. Eso era crónica de una muerte anunciada en un momento, ¿no? Y tenía un final casi previsto, digamos. Y hoy encima tenés el escenario de una derecha que gana por primera vez con los votos. Toda esa marabunta, mar en coche, podríamos decir, estando acá. Toda esa mar en coche, digamos, que significó el proceso del peronismo, necesitaba nosotros decíamos, un aspaso que permita confluir a sectores que hacía tiempo no se hablaban. Y bueno, y fue difícil. Nosotros creemos que haber planteado la discusión sirvió un poco, digamos, ¿no? Pero fue difícil y de hecho no lo logramos y no pudimos construir esa unidad, que no era una unidad monolítica porque ya no es más así, que no puede ser una unidad ordenada por Cristina porque hay sectores que ya no la reconocen como conducción, con más allá del respeto que a mí me merece la Cristina, digamos, ¿no? Hay sectores que no van a estar nunca más encolumnados con Cristina. Bueno, ¿cómo construimos un dispositivo desde los sectores populares para que los sectores que se reconocen en Cristina confluyan con los sectores que no se reconocen en Cristina y así amplificamos la base? ¿Y eso a nivel electoral en algún momento tiene que encontrar un liderazgo de cara visible más allá de que el proceso se dé desde abajo? Yo creo que los liderazgos populares no se pueden prever, digamos. Néstor fue un liderazgo que se construyó después de las elecciones, digamos. No se construyó en la campaña. Cámpora fue un liderazgo que se construyó en la campaña. ¿no? El movimiento nacional tiene distintos momentos, ¿no? Y distintas formas de construir ese liderazgo. Cristina es un liderazgo que se construyó también desde el gobierno. Cuando era Cristina candidata, bueno, todos la queríamos porque Néstor la proponía y porque Cristina era la mina brillante que daba esas batallas en el Congreso, pero nadie sabía muy bien qué iba a hacer, digamos. Y después ella construyó su propio liderazgo, digamos, muy fuerte. Me parece que esos son procesos que se dan más directamente entre esos liderazgos y las mayorías populares, digamos. Y después ahí se van acomodando. Y me parece que, bueno, hay que reconstruirlo. El desafío que tenemos es no tardar tanto. ¿Hay más articulación con la izquierda ahora que no son gobierno? Sin duda, sin duda. Nosotros en realidad siempre tuvimos alguna articulación. La realidad es esa. Por la CETEP o por el movimiento piquetero o por participar de conflictos. Yo estuve con el PTS en Feritaza o en CRAF, digamos. Eran procesos reprimidos por el gobierno de Cristina, digamos. Era Bernie que nos mandaba a la gendarmería, literalmente, digamos, reprimió en los dos conflictos. Y nosotros estuvimos como Movimiento Evita acompañando ahí a los legisladores del FIR, que había algunos que entraban, y después a la militancia, digamos, de los trabajadores. Entonces ya había algunos puntos de encuentro y grandes debates, ¿no? Acerca de qué hacíamos nosotros, qué no hacíamos nosotros, qué hacían ellos, qué no hacían ellos. Ahora hay un nivel de unidad en la acción mucho más grande. Y después yo creo que también la izquierda hizo un proceso de renovación muy interesante con Miriam, con Nicolás, con una serie de referentes muy nuevos, hasta Manuela Castañeda, digamos, referentes muy nuevos que le dieron una impronta mucho más fresca y mucho más directa, digamos, con sectores también del kirchnerismo, del peronismo, que se habían incorporado y que también refrescaron el peronismo, ¿no? De alguna manera era muy difícil poner a Altamira a hablar con, no sé, con Corach, digamos, no sé si eran contemporáneos exactamente, pero era muy difícil poner a esos tipos. En cambio, vos pones a Miriam Bregman a hablar con nosotros o con los pibes de la Cámpora y es más fácil, digamos. Hay un punto donde todas las fuerzas le terminan dando la razón a Cambiemos, que es la estrategia comunicacional. Todos están viendo qué hacen en la estrategia comunicacional para poder correr atrás del conejo que consiguió la alianza Cambiemos en las últimas dos elecciones. ¿Qué entendió Cambiemos de nuestra propia sociedad y de nosotros mismos para sentirnos adentro del problema, ¿no? Porque si no, parece que siempre lo votaron otros y más allá de que uno lo votó o no, tiene que haber una lectura de época que una fuerza política hizo bien para quedarse con la mayoría, ¿no? Sí, sí, sí, yo creo eso, hizo una buena lectura. Creo que no sé qué es lo que entendió, porque si no, si nosotros hubiésemos descubierto la fórmula, la mentira. No, yo creo que Cambiemos interpretó el cambio de época y yo, de hecho, creo que Cambiemos es el primer partido moderno de la Argentina, digamos, ¿no? De esta etapa. Así como en otros países del mundo hay otras expresiones, en Argentina es Cambiemos, digamos. Y que el peronismo y bueno, el radicalismo se fue atrás de eso para salvarse, digamos, pero que el peronismo, en ese momento el Frente para la Victoria y demás, es una estructura que necesita mucha renovación. Es muy difícil desde esa estructura, los planteos, ¿no? La discusión de la unidad del peronismo va a salvar a la Argentina. Yo qué sé, la unidad del peronismo. Hay dirigentes con los que no me puedo juntar porque pienso diametralmente opuesto, digamos, ¿no? Y yo entiendo que hay procesos de confluencia y demás, pero me parece que no están expresando lo que hay que hacer en la etapa. Me parece que Cambiemos entendió esta relación directa, entendió. Tienen buenos, también tienen mucha guita, el poder económico los acompaña, hay una cantidad de cosas, pero ellos agarraron y construyeron o reinterpretaron algunas crisis de nuestro gobierno y las hicieron carne. ¿Quién habla de inflación? ¿Cambiemos o el kirchnerismo? Ellos agarraron esa bandera y hoy nosotros todavía no le podemos pegar con la inflación, sube y todavía no le podemos, porque nosotros no reconocíamos que había inflación y no mostrábamos los números de INDEC o no sé qué otra cosa, digamos, ¿entiendes? ¿Quién habla de inseguridad? Cambiemos. Y la inseguridad la sufre un montón de gente, digamos, ¿no? Y nosotros no podemos hablar y ellos están mandando a sus policías a matar a la gente, literalmente. Entonces me parece que ahí hay una cantidad de cosas que por nuestros propios errores, que tienen que ver con la dinámica, y no digo que no pueden pasar, digo que pasan en la mejor de familias, como dice. Hay ahí una ventaja que ellos tienen. Ahora ya hace 2 años que gobiernan. Entonces, bueno, nosotros empecemos a recalcular eso, a ver cómo reinterpretamos un poco, cómo podemos recoger el guante de demandas nuevas que tiene nuestra sociedad. Nuestra sociedad no demanda lo mismo que en el año 50. Nuestra sociedad no es la misma que en los años 50. La CGT es muy importante, pero también está la CTEP, que son las organizaciones de los trabajadores de la economía popular, que también es una herramienta de nuevo tipo, es una herramienta moderna. ¿Algo quedó añejo también en la lealtad, en el pedido de las fuerzas políticas de una lealtad, de un encolumnamiento? Y me parece que ahí cambiémosle algo un poco más etéreo como fuerza política. No quiero llenar una plaza, no me sigas, no hagas un póster de mí, ¿no? Sí, sin duda, digamos, sin duda. Hay una estructura de valores que fueron construidas en el marco del desarrollo del estado de bienestar que después fueron replicadas casi folclóricamente por el peronismo. Eso yo lo que interpreto es que eso entró muy en crisis en el 2001 y que el kirchnerismo fue el respirador artificial, si se quiere, del peronismo durante 10 años. En el buen sentido lo digo, ¿eh? Como me parece que el kirchnerismo fue como el volver a enamorar a nuevas generaciones de viejos sueños, el volver a reencontrar a mi generación con la política, el volver... Eso generó una especie de respirador artificial donde, bueno, era el peronismo. Y en realidad hoy la sociedad es mucho más heterogénea y el peronismo es un partido muy homogéneo, muy de, en realidad sí, policlasista, yo qué sé, pero de otra sociedad, digamos, ¿no? Entonces hay que ver cómo nosotros reconfiguramos la estrategia electoral, política, comunicacional, para interpretar esta sociedad nueva que no tiene interpretación. Es lo que nosotros le planteamos desde la CTEP a la CGT. Ojo, estos muchachos tienen que estar adentro, pues son parte de la clase trabajadora argentina. Y no se va a resolver creando fábricas. Esa misma discusión la teníamos con Cristina. Por eso esta posibilidad de los cambios en los planes es tan polémica, ¿no? Porque se habla de capacitación pensando que en algún momento un sector productivo va a volver a pensar en una persona que está fuera del mercado laboral hace años inventándose la propia changa. No va por ese lado, ¿no? Son tan gorilas, porque lo voy a decir así, son tan gorilas que ellos creen que los pobres son pobres porque no estudiaron. Entonces quieren transformar todos los planes sociales en un plan de estudio. Y así supuestamente resolver el tema de pobreza de, bueno, ahora sí estudia, después va a conseguir trabajo. O sea, son tan gorilas que desprecian tanto a la gente que se creen que la pobreza es una decisión individual o es una trayectoria individual. Y no reconocen, nosotros vamos a seguir trabajando y vamos a seguir marcando el eje del trabajo como articulador de estos programas. Porque nosotros entendemos... No lo entendemos porque lo estudiamos, lo entendemos porque lo militamos, lo construimos y lo vemos en la práctica, que el mejor ordenador social es el trabajo. Estamos con Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Peronismo para la Victoria, integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita. Conversamos aquí unos minutos más con Leonardo Grosso sobre distintos temas. Y uno principal, lo decías hace un rato, Leonardo, este tema de la seguridad que Cambiemos sí supo abordar como tema. Y dijiste, literalmente, están mandando a la policía a matar a la gente. Ayer vimos un nuevo caso de gatillo fácil en Monte Grande y una defensa muy grande de los funcionarios de Cambiemos a las fuerzas policiales que reprimen. El caso Luis Chocobar como encima de todo el tema, pero también Patricia Bullrich hablando de una nueva doctrina de seguridad. Es un tema que a vos te preocupa hace tiempo, militás hace tiempo en esto cuando fue la campaña nacional contra la violencia institucional, también por comisiones en las cuales participás, es un tema que tenés en agenda constantemente. ¿Cuál es el cambio justamente de paradigma que aparece con Cambiemos y con el reconocimiento de darle este poder a las fuerzas de seguridad? Sí, en realidad ellos lo venden como un cambio de paradigma, algo que era una práctica que nosotros denunciábamos, en realidad, que tenía que ver con la defensa corporativa de la fuerza de seguridad, digamos, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo cuando hace 7 años, en la masacre de Carcova, en San Martín, policía bonaerense fusila por la espalda a 2 pibes, deja herido muy, muy gravemente a Joaquín, que logró sobrevivir. ¿Y qué dice el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires? Ricardo Casal, ministro de Scioli, es la policía no tiene nada que ver. Uh-huh. ¿No? Dice, bueno, fueron los pibes que eran una banda de narcos y todo, una cosa que después del juicio se demostró todo lo contrario. Hay una práctica que existía, ¿no? Y que viene de hace muchos años y que tenía que ver con esto, con primero, es lo que nosotros decimos la fuente policial. La fuente policial de la información de los funcionarios, que es lo que no puede suceder, que el funcionario tiene la obligación de controlar a ese efectivo de seguridad que es el que ejerce el monopolio de la fuerza que tiene el Estado, digamos, ¿no? Entonces me parece que ahí no es que cambió algo, sí se agudizó y se nacionalizó. El kirchnerismo, recién después del parque indoamericano, que yo en realidad creo que tendría que haber creado un Ministerio de Vivienda, digamos, y de Tierras, no el Ministerio de Seguridad, pero creó el Ministerio de Seguridad y logró poner en el foco nacional el control sobre la fuerza de seguridad recién ahí. Estamos hablando de, no me acuerdo en qué año. Pero, no 2011. 2011, claro. 2011, mediados de, después del parque, 2011. Entonces ya habían pasado unos cuantos años hasta que se logró institucionalizar ese ministerio con política de control. Hoy Bullrich hace una bandera de eso. Hoy Bullrich hace una bandera de la defensa corporativa. Se agarra un problema que existe y que lo sufren muchos y muchas personas de los sectores medios y los sectores medios bajos. La inseguridad existe. Hay frecuencia delictiva, hay asesinatos, hay robos, hay un montón. Y no está resuelto por otros motivos, que no son por los chocobar. O sea, el problema de la inseguridad no se resuelve habilitando a chocobar a disparar. Y ahí es cuando nosotros tenemos una diferencia grande, digamos, en términos de política de seguridad. Es cuáles son los ejes de la frecuencia delictiva, cuáles son los móviles que empujan a los pibes a chorear. ¿Por qué no nosotros, en vez de respaldar a Chocobar para que dispare por la espalda un pibe con un cuchillo, porque es un pibe con un cuchillo, y es lamentable todo lo que pasó y todo lo que quieras, pero si vos tenés que hacer una cuestión más objetiva, un análisis objetivo de la realidad, un pibe con un cuchillo, un pibe con... ¿no? Porque dice lo acuchilló a un como se dice, a un turista y salió corriendo, digamos. No sé por qué Chocobar pensó que tenía un arma de fuego, digamos, y que él a 2 metros corría peligro, ¿se entiende? Digamos, entonces ahí hay una cuestión del uso racional, de la fuerza proporcional y demás, que no estuvo en la escena, digamos, que el policía no lo tuvo en cuenta y que por eso debe ser juzgado. Y que por eso debe ser, en realidad, yo creo, condenado, porque disparó por la espalda. Ahora, la represión se termina de completar cuando tiene un grado de consenso social fuerte, que esto es lo más preocupante, ¿no? Sí, yo no sé si la represión tiene consenso social. A eso iba con esto. Hay un problema de inseguridad enorme en la Argentina que este gobierno no solo no lo ha resuelto, sino que se ha agudizado y que tiene que ver con los grandes vectores que ordenan el delito en la Argentina: el narcotráfico, la trata de personas, las autopartes y las armas. Esos cuatro, si querés decidir, digamos, discrecionalmente cuatro ejes, esos cuatro son los más contundentes y eso ordena el delito. Vos decís autopartes, bueno, los grandes mercaderes, si se quiere, de las autopartes contratan pibitos de los barrios pobres para ir a robar los autos, que después se los llevan, los cortan en los barrios y después hay un mercado. Acá en Warnes, digamos, se había hecho famoso por vender autopartes, un lugar integrado de la ciudad donde iban y seguramente los inspectores podían ver y demás, pero ahí se vendían las autopartes choreadas, digamos. Y lo mismo con la droga. No es lo mismo el tipo que blanquea la guita del narcotráfico construyendo edificios en Puerto Madero o en en la ciudad de Rosario que el pibito que cae preso por o consumir o por vender en el barrio, que a su vez le paga coima a la policía, que a su vez le paga coima, ¿se entiende? Entonces ahí hay una cadena que todos la conocemos. ¿Cómo puede ser que no se desarticule? Yo, desde que está este gobierno, en los barrios el narcotráfico está recrudecido. ¿Por qué? Porque le dieron libertad a la policía, muchachos. Porque todos sabemos que la policía es la que regula el territorio donde el Estado no llega de otra manera que no sea a los tiros o con la droga que reparte la policía. Ahora, cuando miramos el panorama nacional, nos encontramos con una militarización lenta pero progresiva del territorio, cuando vemos que prefectura tiene cada vez más accionar, el crimen de Rafael Nahuel lo demuestra, o la gendarmería en el caso de Santiago Maldonado, ¿no? Empezamos a ver también, hay una proliferación de fuerzas distintas y una militarización preocupante. Si hay un... Mira, yo recién te decía, digamos, hay una continuidad en la política esta de defensa corporativa de la policía. Por ahí el cambio más fuerte fue con Nilda, digamos, Garré, digamos, haciendo un control, y que eso ahora cayó, digamos, si se quiere. Ya lo último del gobierno de De Cristina también, Bernie había tomado mucho más protagonismo en el ministerio y era más difícil cuestionarla a la fuerza de seguridad, la represión. Vuelvo a lo que hablábamos en el bloque anterior, Kraft en Feritaza reprimió el Ministerio de Seguridad de la Nación. Pero sí hay un punto de ruptura claro, y más allá de estos dos acontecimientos, es que ahora la fuerza del gobierno, el discurso del gobierno, el accionar del presidente y de la ministra es la represión hacia la protesta social en cualquier lugar, digamos. Ya sea en el lago Mascardi, que es un lugar donde no sé por qué entran tantos prefectos a los tiros en un lugar donde había, no sé cuántas personas, 200 personas, como con toda la furia, ¿se entiende? Y dispara por la espalda en donde fue asesinado o obligado a tirarse al río a Santiago Maldonado, lo mismo. En el Congreso, ante la resistencia al saqueo previsional, también, digamos, hay una... yo estuve en PepsiCo, esto arrancó con Cresta Roja, el gobierno desde que llegó, que se dedica a reprimir a la protesta social con un ánimo disciplinador sobre los que protestan. Ese es el denominador común. Sin embargo, cuando nos vamos a la Patagonia y vemos los conflictos con los mapuches, vemos un agregado más que tiene que ver con la conformación de un enemigo interno. O al menos te pregunto, ¿vos creés que hubo una intención de generar algo así y para qué? Sí, ahí creo que no son muy originales los del PRO. Sí, creo que hay una... Mira, cuando fue toda la masacre de la Patagonia Rebelde, que fue en el gobierno de Irigoyen, la Liga Patriótica, que sería más o menos el sector social que hoy ocupa el gobierno, digamos, que sería Macri, que era una especie de asesinos civiles organizados para defender a la patria del ataque anarquista en ese momento... fueron a juntarse con el presidente y le dijeron, no puede ser, presidente, acá están los chilenos queriéndose quedar con la Patagonia, digamos, ¿no? Los mapuches eran los chilenos que se querían, eran chilenos y se querían quedar con la Patagonia. Digamos, es el mismo discurso de Lilita Carrió. Es el mismo discurso que utilizó el gobierno nacional para... O sea, originales no son, digamos, esto está claro. Pero sin duda, ellos intentaron construir un enemigo, inventaron el RAM, hay que decirlo así, es un invento de Patricia Bullrich y los servicios de inteligencia para justificar un accionar desmedido de la fuerza de seguridad que le garantice la tranquilidad de la propiedad de las tierras a los amigos del gobierno, que son Lewis, que son Benetton, que son los grandes empresarios, que si uno hace un mapeo de la Patagonia y vas al origen del conflicto de tierras en la Patagonia, te das cuenta que 3 gringos, o 2 gringos y 1 italiano, tienen más tierras que todos los mapuches nuestros juntos. Entonces ahí está el origen del problema. Este gobierno es un gobierno de clase muy contundente, decide defender a los propietarios de la tierra y no a nuestros pueblos originarios. Leo, gracias por la visita. Gracias a ustedes. Leonardo Grosso, diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, por el Peronismo para la Victoria, integrante de la Mesa Ejecutiva Nacional del Movimiento Evita.